puerta de Toril está mi suerte aguardando. Dame amor la faja nueva y queda luego rezando. Me espera un toro berrendo derrotando en la barrera. Dame amor la chaquetilla, el capote y la montera. Quédate junto a la Virgen, pero antes darme un pitillo y acaríciame en el pelo como si fuera un chiquillo. Clarines, timbales, claveles y un ruedo de oro. No le deis ni un capotazo que de bandera ese toro. Dejadlo venir tranquilo pa' hincarme de rodilla, que voy a darle con garbo. ¡Toro! Un cambio de maravilla. La puerta de la gloria, la gente a mí me ha sacado. Guarda mi faja con sangre, como un recuerdo sagrado. Le di al torito berrendo 20 pases naturales. Por mi amor la chaquetilla bajo un palio de rosales. Da mi capote a la Virgen y enciéndeme otro pitillo. Que he ganado la oreja por la toca en el morrillo. Clarines, timbales, claveles y un ruedo de oro. No le deis ni un capotazo que de bandera ese toro. Dejadlo venir tranquilo pa' hincarme de rodilla, que voy a darle con garbo. ¡Toro! Un cambio de mar.